John Mayall en directo Country Road. Algunos músicos como este debieran ser declarados patrimonio vivo de la humanidad. Debiéramos hacerle la ola permanentemente agradecidos. John Mayall, 81 años, larga vida y en activo, fantástico. Según he leído, los Rammstein tienen previsto reunirse cualquier rato este año para decidir si es el momento adecuado para volver al estudio. Hagamos un doblete hoy en Rock FM, que he oído el trío de Raúl Carnicero con Du Hast, y disfruta del Keine Lust, Rammstein, Old Motel. Jawohl, mein Herr, keine Lust. Rammstein sonando en Old Motel en Rock FM. Y llegó el momento del tercer capítulo, penúltimo, dedicado al 21º de los 50 álbumes esenciales en la historia del rock. En este caso, Revolver, del año 1966, de los Beatles. Hoy arranca la cara B con sus cuatro primeras canciones, protagonizadas a partes iguales entre Lennon y McCartney. cuenta Ian McDonald en su espléndido y muy recomendable libro The Beatles, Revolución en la Mente, traducido al español hace años, que en el verano de 1966 hizo calor hasta en Reino Unido. McCartney, Paul McCartney, escribió Good Day Sunshine, una canción que encantaba a los críticos de música clásica y a músicos de música clásica como el gran Leonard Bernstein. Es la primera de la cara B. McCartney escribió Good Day Sunshine una tarde calurosa en la mansión de John Lennon. En su mente estaba una canción que sonaba en Inglaterra aquel verano, Daydream, de los Loving Spoonful. Mientras los Beatles grababan Good Day Sunshine, Sunny Afternoon de los Kinks aterrizaba en las listas inglesas. Los Loving Spoonful triunfaban en el calorazo neoyorquino con Summer in the City. Donovan conquistaba los Estados Unidos con Sunshine Superman. Y los Stones, con el sitar de Brian Jones, hacían lo mismo con la más oscura Painted Black. Paul, como te he dicho, compuso Good Day Sunshine en casa de John y admitió que le habían influenciado los Loving Spoonful, la banda americana. Estaba bastante orgulloso del resultado y de hecho la canción la retomó años más tarde, apareció en el disco y en la película Give My Regards to Broad Street. La canción es bastante sencilla, consta de tan solo un piano, el bajo y la batería, que Ringo grabó en dos partes y unas voces, como siempre, perfectas. The Loving Spoonful se distinguían por sus canciones muy líricas y festivas, de estilo folk, que provenían del miembro fundador y líder carismático John B. Sebastian. Lo estoy viendo con sus grandes gafas de sol en aquel verano del amor, vestido con ropas imposibles, hippie total. Era el solista de los Loving Spoonful y apareció en una actuación memorable en la película Woodstock. Casualmente, dice John Sebastian, conocí a los Beatles en abril de 1966. John, Paul y George vinieron a vernos al Marquee Club en el Soho londinense y fue esa noche cuando George tuvo su primer encuentro oficial con Eric Clapton. Lamentablemente nunca tocamos juntos porque todos estábamos tan ocupados aquellos días. Nos encontramos en otras ocasiones, pero siempre parecía que estábamos juntos esperando que pasara algo más. Y sigue diciendo John Sebastian, cuando tocaron en el Shea Stadium de Nueva York en agosto de 1966, fui detrás del escenario y estuvimos riéndonos con John, que se parecía mucho a mí. Siempre hubiera deseado haber podido pasar más tiempo con ellos. Primera de la cara B de Revolver, Good Day Sunshine, The Beatles. Need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Canciones perfectas en 2 minutos 6 segundos dura Good Day Sunshine. Old Motel con Revolver de los Beatles. Es difícil entender, bueno, hasta cierto punto, porque John era así. Bueno, el caso es que John, la canción que vamos a oír ahora, And Your Bird Can Sing, la siguiente, la consideró en 1971, dijo que era un horror, y en 1980 dijo que era un vómito. Aun cuando al principio la letra pueda parecer un tanto impenetrable, John siempre supo cómo hacer jueguitos. Él sospechaba que hasta algunas de las letras de Bob Dylan eran basura disfrazada de poesía, y clamaba que él podía hacer lo mismo. En esa época, con su hablar de pájaros verdes, posesiones preciadas y las siete maravillas, se asumía que con And Your Bird Can Sing, John estaba probablemente en algo. Había tenido una visión de otra dimensión que la mayoría de la gente no podía desentrañar. Fíjate la gente fabulando. Mientras en 1964 él hubiera podido hacer una canción de amor a medida para llenar el espacio vacío de un LP, para 1966 y bajo presión, él era capaz de venir con una obra perfecta, a medida, de psicodelia sin sentido. Hay que considerar que John podía llegar a odiar una canción porque la letra no significaba nada y la tuvo que escribir para llenar el cupo. Le pasa, por ejemplo, con una canción que es su melodía es preciosa y la letra es absurda, la canción Yes It Is, escrita por John Lennon. Bueno, pero estamos hablando de And Your Bird Can Sing. Especialmente interesante es la guitarra a lo largo de toda la canción, dos guitarras que se doblan y las voces agudas en los coros de George y Paul, el efecto del estéreo en la batería, especialmente durante el estribillo When Your Prized Possessions, son una muestra de la gran producción de George Martin. Un poderoso ritmo detrás de un riff de guitarra magnético. Todos, incluso la voz líder, van pegados a él. La letra es profunda y cargada de simpatía al mismo tiempo. Las imágenes sensoriales de otro clásico de Lennon, Nowhere Man, tienen aquí más incisión, más elaboración y más diversión. La voz de Lennon se graba en ambos canales, se le escucha doblado, y el grave contrapunto con la primera guitarra crea una textura de constante movimiento finamente controlado. Es una canción originalmente hecha de relleno, un poco sombreada y no lejos del tema de Bob Dylan, Positively 4th Street, del año 1965. And Your Bird Can Sing, de John Lennon, Revolver, The Beatles.